Grabando. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, es Radiofónica entrando en acción con las novedades más locas. ¿Quiénes son esos? Los chicos y chicas del Nerechea. ¿Y qué hacen? Te cuentan las noticias que nunca se escucharon y debaten de los temas más inusuales. ¿Quién los escucha? Los marcianos informan de cómo viven los humanos con Radiofónica. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Radiofónica, programa número 7 de este año. Somos de la escuela Nerechea, mi nombre es Daniel y hoy me acompaña Morena. ¿Qué tal, More? ¿Cómo estás? Hola, Dani. Bien, todo bien. Me alegro. Bien. Ahora también nos acompaña Damián. ¿Qué tal, Damián? Hola, Dani. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien acá también. Y también nos acompaña Marina. Hola, hola. Mari. Hola, hola. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Dani? Bien, yo acá estoy perfecto. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de Chernóbil. ¿Qué les parece el tema? Ese lo dejamos para más adelante. Chernóbil. More trajo cosas preparadas para hoy de sobre Chernóbil, estuvo investigando fuertemente el fin de semana. Después More nos va a contar por qué se le ocurría traer este tema de Chernóbil. ¿Qué más tenemos, Dani, para el día de hoy? Hoy también tenemos otra entrevista especial, en la cual vamos a estar entrevistando a Pilar, que es música y docente. Pero antes, queremos saber, nos interesa saber, si ustedes creen en los fantasmas. ¿Vos, Dani, crees en los fantasmas? Yo, principalmente, no creo en los fantasmas. Pero... bueno, sí, eso, no creo en los fantasmas. ¿Por? Porque no, siento que no existen, y si existen no deberían darnos miedo, yo creo. Y siempre que, por ejemplo, hay algo cerca mío que se cae, le echo la culpa a la gravedad. Siento que la gravedad está en mi contra. De romper muchas cosas por culpa de la gravedad. Sí. More, ¿vos? No, la verdad que no creo. Y de los fantasmas famosos, ¿conocen? ¿Cuál es el que más le gusta? Yo, la verdad, no conozco muchos fantasmas, así que supongo que el fantasma este verde de los cazafantasmas. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Tiene un nombre parecido a una de sus principales características. Era verde y se iba dejando pedazos de sí mismo por todos lados, porque era... estamos jugando en la punta de la lengua. No puedo decir la palabra, ustedes la tienen que adivinar. No sé, no... vi re poquitas veces esos fantasmas, no sé, no la sé. La plasticola se usa para... está pegajoso, yo estaba en duda de si era pegajoso o no. Era ¿No? pegajoso y ganó Daniel. Un punto para Daniel. Yo iba a decir moco. ¡Bam! ¿Cómo? Yo iba a decir moco. No, bueno. Te parecía un moco. Era pegajoso como un moco, pero se llamaba pegajoso. ¿Vos, Maru, crees en los fantasmas? Así como pensamos siempre en los fantasmas, no sé, pero sí sé que hay como ahí, como unos espíritus, unas energías. No sé si son fantasmas como en las películas y eso, pero sí creo. Listo, me convencí. Te autoconvenciste en el proceso que ibas pensando. Sí, me acordé que una vez fui a la casa, yo hago Reiki, ¿vieron? Que es como limpiezas de energía. Y una vez fui a la casa de una amiga a limpiarle la casa energéticamente y sentí que había como en un lugar de la pieza como que estaba cargado. Dijo, sí, porque ahí siempre estaba sentada mi abuela. Experiencias del más allá en Rarafónica. Ahora tiene que ir una música tipo Expedientes X. ¿Vos, Dami? No, yo soy muy, ¿cómo decirlo? Materialista histórico. ¿Lo qué? Muy con las cosas así paranormales, ¿no? Me gustan lo de las series y esas cosas, sí, pero no en la vida real. Dani. ¿Alguna vez se te cayó algo que no, o se cayó algo cerca tuyo que no pudiste explicar? Que yo sepa, no. No recuerdo que alguna vez se haya caído al lado mío sin explicación alguna. Y ustedes que tienen gatas tricolor igual que yo, ¿no les pasa que a veces la gata se queda mirando a un punto que vos decís, ¿qué ve? Que yo no estoy viendo. Sí, a mí me pasa muchas A mí veces. muchas veces pasa que mi gata mira a la nada, pero no le presto atención, principalmente no. ¿Y hoy tuviste que hacer de fantasma, Dani? Sí, hoy tuve que jugar de fantasma. ¿Cómo era la historia? Era también era que una chica se le había quedado sin nafta el auto y había quedado en una casa. Entró a esa casa para pedir si podía quedarse a dormir. Y esa chica, ojo, esa chica era morena. Equipo de actores. Sí, había preguntado si se podía quedar a dormir a esa casa y le habían dicho que sí, los dueños de la casa. Y mientras dormía, podía notar la presencia de un fantasma que movía las cosas y así. Y entonces, después los padres, los dueños de la casa se enteraron y le sacaron el disfraz al fantasma y era él el hijo. El fantasma en realidad era el hijo del dueño de la casa. Por eso antes dije los padres, se me escapó esa palabra. Era una especie de Scooby-Doo. Sí. Ahí está la música de los Expedientes X. Tardó, pero llegó. ¿Y ahora esa obra la van a representar o era solo una práctica para el día de hoy? No, era solo una práctica, no lo íbamos a mandar en ningún lado. Porque ¿cómo te ves en enero de gira por la costa haciendo de fantasma todo disfrazado? No me veo bastante bien, voy a morir de calor si hago eso. ¿Preferís otro papel y no el del fantasma? Sí. Y de chiquitos, chiquitas, ustedes, ¿tenían miedo a los fantasmas o vieron Monster Inc? ¿Le temían a lo que había dentro del ropero? Sí. No, yo no. Y More, ¿y qué pensabas que había en el ropero? No sé, como que ahora todavía le sigo teniendo miedo, o sea, va, no sé si miedo, pero no me gusta que quede algo abierto cuando estoy sola. ¿Entendés? Cerrás todas las puertas. Exacto, o no sé, estoy en mi habitación y es la noche y no sé, mi placar está medio rotito y le tenés que poner algo para que trabe y si no le pones esa traba, se abre. Y una vez se abrió así porque no había puesto la traba y yo dije, me levanto, me doy vuelta, sigo durmiendo, prendo la luz, no, prendí todas las luces. Puse música y después la cerré y después de eso, pero A tiene que mí haber algún ruido en para que cuanto a tengas los así que. fantasmas y eso y el placar abierto no me genera miedo, pero sí lo que me genera, no miedo, sino más bien incomodidad, es cuando estoy durmiendo, dormir del otro lado de la pared, básicamente con la espalda afuera de la pared. Me incomoda, no sé por qué. ¿Cómo del otro lado de la pared? ¿Sería O del sea, lado afuera de tu pieza? no, o sea, yo estoy acostado y y siempre que. Y si. Es que no sé cómo explicarlo. Tu cama tiene que estar pegada a la pared y tu espalda del lado de la pared. Claro. Como que no puedes sentir que haya cosas atrás tuyo. Más o menos. Me incomoda de la otra forma. Bien. Un día podríamos contar historias de terror, ¿no? Halloween ya se nos pasó. ¿Qué hicieron para Halloween? ¿Hicieron algo? No. Yo me junté con unas amigas. ¿Y se disfrazaron? Sí, más o menos. ¿De qué se disfrazaron? No lo sé porque yo llegué medio tarde a la pijamada, porque estaba en otro lugar. Entonces, como estaban disfrazadas, ya se lo habían sacado todo. Y bueno. ¿Película de terror favorita tienen? No. O no me las acuerdo, capaz. Pero no, ni idea. Bueno, vamos a escuchar un tema. ¿O tienen algo más para contar de este momento? Nada. ¿Cuál canción querés que suene, More? ¿Cualquiera de la que me pasaste o querés elegir una? Cualquiera. Ok. Ahí vamos. Girl, I'm not alright. I'm not okay. Yeah. Soy Carlos de High School Musical, el musical, la serie. Y estás escuchando Rarafónica. Estamos en el segundo bloque de Rarafónica, programa 7 o 8, no me acuerdo. Y acá estamos con Pilar, que es música y docente. Hola Pilar, ¿cómo estás? Hola. Buenas. Bien. Hola, ¿escuchan? Pili. Hola, Pili, ahí sí te escucho. Perfecto. Buenas. ¿Cómo andan? Bien. Por suerte. Me alegro. Bueno, gracias por la invitación. Me encanta estar acá. Bueno, More, ¿querés arrancar con la entrevista? Bueno. Tengo algunas preguntas preparadas y son varias, entonces te las voy a ir diciendo. Bueno, me presento primero, soy Morena García. ¿Y desde hace cuántos años cantas, más o menos? Bueno, así profesionalmente, hace varios años. Yo como que comencé mi historia musical en el 2010, o sea, hace 11 años. Pero siempre canté. Vengo de una familia en la que la música siempre estuvo muy presente. De hecho, soy la cuarta de los hijos y las hijas de mi mamá y mi papá. Y mis hermanos y hermana mayores somos todos músicos. Que sí, todas y todos nos dedicamos a la música, así que nada, la familia tuvo mucha influencia, digamos, en eso. Así que profesionalmente, hace 10 años, siempre fui como corista, principalmente. Entonces participé de un montón de proyectos musicales en los que hacía coros, digamos. Y en el 2017 arranqué un dúo con una amiga. Y ahí fue muy loco el proceso porque era la primera vez que tanto ella como yo éramos voces principales. Entonces, bueno, fue como todo un proceso también adaptarnos y encontrarnos en ese rol de ser la voz principal, porque siempre hacíamos coros. Y hace 2 años, más o menos, comencé mi trayectoria solista. Y ahí canto mis temas y, bueno, hago la voz principal. ahora estoy en un proceso de grabar, entonces soy la voz principal, también hago los coros. Así que... Qué interesante. Ante tu pregunta, sí, hace 11 años, van a ser 12, que canto profesionalmente. Y desde hace... va, ¿cuál fue tu primer tema o canción? Qué buena pregunta. Es una canción que se llama No Puede Ser, que la compuse en el 2017, que es una canción que tiene aires de tango, aires tangueros. Esa fue mi primera canción y también fue muy loco el proceso porque antes no había compuesto, no sé cómo se dice. Antes no había creado canciones, entonces de repente empezó a salir esa canción y no lo podía creer. Y después de esa salió La Llave, que tiene aires más folclóricos, es otra canción, pero está... tiene otro ritmo, está en 6x8, que es un ritmo ternario, y también fue ahí, salieron las dos muy cerquita. Ahora en realidad no me acuerdo si fue No Puede Ser o La Llave, la primera canción, pero bueno, fueron como mis dos primeras canciones. ¿Qué es lo que te inspira a cantar? También me parece una excelente pregunta. Estaba pensando hoy, porque Maru me pasó más o menos las preguntas que me iban a hacer, entonces me pregunté qué es lo que me inspira a cantar. Y muchas veces es alguna canción ya existente. Que de repente estoy en silencio y me acuerdo de una canción y pum, me la pongo a cantar. Entonces a veces son canciones que ya existen. O algunas veces hablo cantando. Por ejemplo, así que me pongo a cantar y voy como inventando melodías o contando experiencias a amigas y amigos. Les cuento algo y de repente me pongo a cantar. Entonces también son anécdotas o experiencias o emociones las que me inspiran a cantar. Y a veces las ganas de expresar algo. Entonces se me ocurre una melodía, por ejemplo, y me pongo a agarro la guitarra o sin la guitarra también me pongo a cantar algo. Random, puede ser que esté atravesando una emoción o que quiera contar una experiencia o no sé, la vida misma. Es muy interesante. El otro día le pregunté a mi hermano por qué cantan los pájaros, porque habíamos salido de... estábamos yendo a un parque y salimos de la casa y me dice, escucha. Y digo, ¿qué? Y me dice, mira, escuché ese pájaro. Tipo, ¡ah! ¡Wow! ¿Por qué cantan los pájaros? Como que sin motivo aparente cantan. Entonces, no sé, a veces soy como un pájaro. Sin motivo aparente me pongo a cantar. ¿Y tenés algunos instrumentos? O sea, ¿qué instrumentos tocas o tocaste? ¿O eso? Ahora estoy en un momento en el que estoy cantando y tocando la guitarra. Así que tengo una guitarra. Toqué durante muchos años vientos, saxo y clarinete y flauta, y ahora como que está cerrando un poco ese proceso, cambiar de un instrumento a otro también es todo un movimiento, por lo menos para mí, y los instrumentos que tengo son un saxo, un clarinete, una guitarra, un bongo, y tengo un cajón peruano que tocaba en este dúo, y a Picha se llamaba el dúo. Y bueno, esos son los instrumentos. Tengo un bongo, no sé si ya lo dije. Y tengo una especie de hang drum que me gané en un sorteo. Era justo el instrumento que yo me quería ganar porque había otros instrumentos siendo sorteados. Y bueno, justo hace unas semanas estaba grabando una canción con ese instrumento. Sí, tengo varios. Pero bueno, principalmente los instrumentos que toco ahora son guitarra y la voz. Bueno, te quería pedir si nos podías tocar un tema ahora. Dale, de una. Con mucho gusto. Bueno, pensé que sería interesante cantar No puede ser, que es la primera canción que puse de la que les hablaba hace un ratito. Y acomodo el micrófono y arranco. Veanme si se escucha bien. Sí. Muy hermosa. Gracias. Gracias a vos, Pili, qué hermosa. Gracias. Estoy un poco nerviosa. No se nota. Aplausos, se escuchan de fondo. Muchas gracias. Nah, cantás muy bien, sinceramente. Bueno, muchas gracias, Dani. Tengo también otras preguntas para hacerte. Dale. ¿Cuál es tu género de música? Mi género de música el que yo compongo? Sí. Bueno, es género canción. Como que el género canción es un género en sí mismo, digamos. Pero como que no está enmarcado, por lo menos mi música considero como que no está enmarcado en jazz o tango o folclore o candombe. O sea, la canción, por lo menos por cómo la vivo yo, digamos, es como que puedo tomar elementos de muchos géneros y de muchos lenguajes sí, de muchos lenguajes de tipo jazz, tango, folclore, etc. Hip hop, rap, o sea, trap, todos esos géneros como que me tomo la licencia de agarrar recursos y elementos de esos géneros y armo lo que surge, digamos. Así que sí, género canción. Entonces se le llama género canción a un género que no se agarra a ningún género. Sí, en un punto sí. Como que la canción, o sea, el género canción es como un género más libre, por ejemplo. O sea, dentro del género folclore, por ejemplo, la zamba tiene una estructura particular. Todo lo que se parezca a la zamba, pero no respete, digamos, esa estructura, se llama aire de zamba. Entonces, la zamba lo que tiene es que, por ejemplo, es estrofa, estrofa, estribillo, interludio normalmente, estrofa, estrofa, estribillo. Y ahí termina, con una intro, ¿no? Al principio. Entonces, la canción es como que es medio libre en ese sentido, porque. Por ejemplo, esta canción que canté recién tiene una estructura de estrofa, o sea, introducción, estrofa, estrofa, estrofa, estrofa, estribillo, interludio, estrofa, estrofa, estribillo, otra estrofa, tres estrofas más, Ahí va. y después modula y se va a otra parte. Entonces es como que medio libre. Hay canciones que tienen, por ejemplo, solamente A. O sea, solamente estrofa. El estribillo es como la parte más famosa, entre comillas. Sí. Generalmente recordamos una canción por el estribillo que tiene. Claro. Por eso digo más famosa. Entonces sí, como que la canción tiene esas licencias de que puede ser de la forma que se quiera, digamos. Ahí va. Clarísimo, clarísimo. Seguimos, More. ¿Qué más tenemos? ¿Cómo aprendiste sí, cómo aprendiste? ¿Cómo aprendí? ¿A qué? O sea, a cantar, si aprendiste por tu cuenta o fuiste a algún lugar. A cantar. Bueno, tomé unas clases en el 2000, 2011, creo, empecé a tomar clases de canto del método Rabin, que es un método que ahora está re popular, por así decirlo. Y después, bueno, dejé esas clases, pero nunca dejé de cantar. Después volví a tomar unas clases del mismo método, después volví a dejar y después volví a tomar clases con otra profesora, también del mismo método. Pero nunca dejé de cantar. Entonces, como que también fui aprendiendo al tomar esas herramientas de la misma práctica. Como que el mismo hecho de cantar te va enseñando cosas, así como cuando cocinamos, por ejemplo. Como que el mismo hecho de estar practicándolo vas mejorando. Y vas como conociendo qué es lo que te gusta, cómo vas vibrando, cómo vas escuchando o si vas sintiendo y registrando sensaciones corporales, por ejemplo, o cómo ir hacia esas sensaciones corporales. Así que aprendí, digamos, porque fui a algunas clases, pero en realidad lo que yo pienso y creo es que si podemos hablar, podemos cantar, así como si podemos caminar, podemos bailar. Entonces, yo creo que todas las personas podemos cantar, como sea, con título, sin título, con habiendo tomado clases o no habiendo tomado clases. O sea, ya desde que somos bebés, hacemos sonidos. Entonces, es como una búsqueda, un camino en realidad. Que podemos tomar si así lo deseamos, digamos. Y tenía una última pregunta. De que si tenés una fecha para tocar, aproximadamente, o próximamente. Sí, gracias por preguntar. Sí, toco el 26 de noviembre en el Páramo Cultural. Voy a cantar algunas de mis canciones y voy a compartir fecha con un amigo de Temperley y con una amiga de Mar del Plata. Así que va a ser como una fecha interestatal. sí, en Capital vamos a tocar y va a ser el 26, que si no me equivoco cae viernes. Sí, viernes 26. Y bueno, vénganse. Y bueno, para cerrar te iba a pedir otro tema. Dale. Bueno, me gustaría cantar la última canción que compuse, que fue en el verano de este año, que se llama Dátil Madre Tierra. Denme un segundo que acomodo acá algo de la guitarra. Va. Thank you. Gracias. Gracias a vos, Pili. Qué lindo, gracias. Nos mandan aplausos. Nos mandan aplausos para vos, te los hacemos llegar. Muchas gracias. Vamos Qué arriba. hermosa voz que tiene. Gracias. More, no le contamos a Pili que vos compusiste algunas bases musicales. Buena. Sí, A que ver eso. las usamos para. ¿Tenés alguna More ahí? Si no, a lo largo del programa las vas a ir escuchando porque las tenemos como de separadores y de cortinas. Por ejemplo, Wow. te mostramos una, la que suena de fondo ahora, a Dale. ver. De una. De una. De una. Charla con amigues. Planificar de qué vamos a hablar. Mejor improvisemos. Pero tienen que hacer la tarea. ¿No lo podemos hacer después? Sigamos charlando de lo que hicimos ayer. ¿Cuáles son nuestros juegos favoritos? ¿Mate dulce o mate amargo? ¿Qué es mejor, comer con mucha hambre o dormir con mucho sueño? ¿Cómo es tu canción favorita? Si fueras un animal, ¿cuál sería? ¿Nunca vieron X-Men? ¿Playa o montaña? Si viviríamos de vacaciones, ¿dejarían de ser vacaciones? Si ganaras 1 millón de pesos, ¿en qué lo gastarías? De una. De una, charla de lo que pinte. Bueno, ahí lo dejé hasta el final porque se Está escuchaba. buenísimo. Espectacular, Margo, eso lo More, eso lo hiciste vos. Sí, con una aplicación. Qué grosa, está espectacular. Muy cool, También mucha onda. me parece que el de la presentación de Rarafónica también lo hizo More. Salvo el instrumental que suena al final, el que suena al principio, también lo hizo More. ¿Querés Qué mostrar? bien, More. Espectacular. More, ¿y a vos qué te inspiró a hacer esas bases? ¿O por qué las hiciste? Porque me acuerdo que estábamos armando el programa y vos ya las tenías, algunas bases ya las tenías, no es que las hiciste para el programa. ¿Cómo fue que empezaste a hacer bases? Y no me acuerdo, o sea, creo que era porque escuchaba un poco no sé, de música electrónica o esas cosas. Y me gustaban mucho las placas esas que tienen. Y yo quería una de esas, Placas. pero de las, bueno, no sé si son placas o bueno, no sé cómo son. ¿Pero qué decís? ¿Que es un instrumento? No, sino que las que se usan para música electrónica, que es como un teclado, pero que tiene el CD ese. Las bandejas. Y esas, las bandejas, no me salían. Y yo quería una de esas, pero como salía mucho, las busqué y encontré una app que era medio parecido, me la descargué y empecé con eso. Entonces, cuando estoy aburrida, me pongo a hacer de esas y después las escucho. Muy bueno. Qué copado, ¿cómo se llama la aplicación? No me la acuerdo. Está buenísimo, ¿no? Te contra mil felicito. Gracias. Te buscamos el nombre de la aplicación para el próximo bloque y te lo contamos. Buenísimo. Gracias. Bueno, ¿hacemos el cierre, More? Bueno. ¿Vas vos? Bueno, voy yo. Le podemos Ah, dale, dale. pedir a Pilar que nos recomiende un tema para escuchar ahora en esta pausa. No. Un tema con qué carácter, arriba, tranca, fiesta, tírenme una punta. Fiesta, ¿no? More, Está. o tener algo más tranquilo. Y estaba bien. ¿Qué dijo? No entendí. ¿Dijiste, More? Que uno así va bien. Así, fiesta. Bueno, yo estuve escuchando últimamente bastante folclore y se me ocurre que, o sea, por más que parezca que no, porque por ahí el folclore lo relacionamos con Samba de mi Esperanza y Fin, pero no, hay mucha, mucha fiesta también en el folclore, así que les propongo, a ver, ¿lo pongo yo o cómo hacemos? O lo ponen, se los nombro y lo ponen ustedes, ¿qué onda? A ver, decime cuál es, a ver si lo encuentro, a ver si lo tengo acá. Dale. Entre los discos. Ah. Retrato de un pescador por Trina La Diuca. ¿Por? Trina La Diuca. Es el grupo de mi cuñada. Es una grosa. Es Pina La Diuca. Vamos a ver. Ay, no. Lo busco yo también a ver quién lo encuentra primero. Yo hice el chiste, pero no lo encuentro. A ver. Trina La Diuca. Retrato. Empezar, ¿lo pongo? O mándamelo por WhatsApp. Mándame el link. ¿Lo tenés? No. Sí, no sé cómo mandarte. ¿Vos lo encontraste? ¿Qué lo tenés ahí en tu compu? Sí. Bueno, hagamos una cosa. Sí. ¿Doy play yo, querés? Bueno, a ver cómo suena. Dale. A ver. Cabellera de betún. Bueno, así le vamos dando cierre a esta entrevista. Nos quedamos escuchando Retrato de un Pescador y le mandamos un abrazo muy grande a Pili, que estuvo compartiendo con nosotros. Gracias, chiquis. Son lo más. Hace noche soberano y defiendes libertad. Partir, reír, bocar, soñar. Hola, soy Stitch y estás escuchando Rarafónica. Bueno, esta fue Rarafónica, espero que les haya gustado. Nos van a escuchar el martes que viene, que vamos a estar hablando sobre Chernobyl y otras cosas más. Chaucito. Chau. Chau, chau. Chau, gracias.